ingenuidad cantaba de una vida que iba a sonreír. Y hoy, en la lucha por la vida, me doy cuenta que estoy solo, sin ideales, sin propósito. Mañana, cuando arrastre ya los años y la enfermedad me agarre, quién sabe si resistiré la lucha sin tener a qué aferrarme. Hoy ya se me ha ido, yo no puedo contra el tiempo. Su terrible correntada va a meterme en una caja, en un nicho de cemento. Y una lápida de afuera se reirá de mis sueños frente al polvo y frente al viento, y seré una cosa fría por quien doblan las campanas, pues ya se acabó.